Podemos presentar la nota que viene, que es con la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, con Giselle Nova, perdón, vamos a estar conversando en estos minutos. No sé si me escuchas ahí, Giselle. Bueno, nosotros no la escuchamos a Giselle, vamos a ver si usamos otro método. Hola. Ahora sí, perfecto. Giselle, primero que nada, buenos días y muchas gracias por estar en contacto con nosotros en estos minutos. Queríamos conocer la posición de la Comisión Interna con respecto a esto que está ocurriendo en el Hospital Español, que incluso ayer se anunció la remoción del director. ¿Cómo lo viven ustedes y qué cosas pueden decirnos en torno a este tema? Bueno, buenos días, un saludo grande para toda la audición de la radio. Y bueno, nosotros nos enteramos también por trascendidos, no tuvimos ninguna información formal, nos enteramos por comunicaciones de ACE internas y después por la radio. Nosotros ya habíamos venido denunciando hace mucho tiempo y hemos tenido reuniones de bipartita con la dirección saliente, donde veníamos denunciando la faltante de personal en el Hospital Español. La dirección hizo oídos sordos a todo esto, se denunció en reuniones de negociaciones en ACE con la unidad de negociación. El compañero Gustavo Yerre también nos ha acompañado a reuniones en la unidad de negociación laboral de ACE. Y bueno, veníamos con esa faltante. Después que vino la pandemia, al principio de la pandemia, como no teníamos tantos casos, como que se pudo mantener, pero después que vino la primera ola, ¿no? La gente se empezó a sentir desbordada, los compañeros de piso, sobre todo, que están desde marzo poniéndole el pecho a las balas, empezaron a caer certificados, compañeros por estrés, compañeros que estuvieron en contacto o eran contactos de otras instituciones, o compañeros que atravesaron o están atravesando la enfermedad, ¿no? Y se vino todo el desborde que se vino. Y el tema del otro día, del trascendido del mail, que era y que no era, que era real, en ese momento pasaba eso, teníamos en la puerta de emergencia no solamente pacientes positivos, sino también teníamos pacientes negativos, que no se podían, no se hacía la coordinación del equipo de gestión y ACE para que los llevaran a otros hospitales, ¿no? Para liberar camas, para tener pacientes positivos solamente en el Hospital Español. Giselle, con respecto a esto, o sea, hubo un caso real de saturación de la puerta de ingreso. El día que trascendió el comunicado era real, porque nosotros nos comunicaron que pasaba eso en la puerta, y después nos llegó el mail, ¿no? El comunicado ese se filtró, porque era a nivel de las direcciones, pero ese comunicado salió. Nosotros estábamos en comunicación con la presidenta de la Comisión Interna del SAME, y ella nos decía lo mismo. Las dos comisiones internas pensábamos lo mismo, que el comunicado era real. Y no fueron unos instantes, digamos, no fue que por una razón puntual de que se estaban justo liberando unas camas y esperen un minutito y... No fue así. Digo, después pasó que se desmintió, pero no fue así. Nosotros no tenemos problema, nosotros queremos atender al usuario de ACE con las mejores condiciones, y para atenderlo con las mejores condiciones y tener las mejores condiciones laborales para los compañeros, tenemos que tener la gente en la cancha, los recursos humanos y los recursos materiales, ¿verdad? Porque el déficit de personal que constaba el Hospital Español están en actas de bipartitas debidamente documentados, ¿verdad? Porque lo que tiene esta comisión interna, que es metódica, ¿tá? Tenemos todo registrado, todo en actas que nos avalan, tanto en las reuniones, en las unidades de negociación de ACE, está todo documentado, ¿tá? Entonces, lo que queremos es que entre el personal que sabemos que está entrando, porque el compañero Martín Pereira agilitó para que los contratos de 068 que antes se firmaran en Magallanes, ahora se firman en el hospital, y ya los compañeros realizan la huella y pueden empezar a trabajar. Entonces, con los compañeros en la cancha todo, pero sin vida personal es imposible atender esta pandemia. Bien, sigue habiendo momentos donde hay trabajadores que están en el Hospital Español en contacto con pacientes COVID y después tienen que ir a otro hospital donde hay pacientes que son negativos, digamos, que tienen que tener otra función. O sea, ¿sigue habiendo este multiempleo que mezcla un trabajador en una función y en otra? Sí, los compañeros, nosotros que somos trabajadores hace muchos años de la salud, el multiempleo es uno de los factores de también por el tema que se ve aumentado el ausentismo, el tema de la paga también, los salarios no son acorde a la tarea, hay un debe también en las descripciones de cargo. Nosotros tenemos mucha problemática. Lo que tenemos por suerte en el Hospital Español, que fue una tripartita que salió con direcciones anteriores y esta dirección saliente también participó, fue en generar una tripartita, departamento, dirección y gremio, donde se generó un libre más. ¿Qué significa el libre más? Es que si el funcionario no falta en todo el mes, tiene dos libres de regalo, ¿tá? Dos días de premio para toda la gente que trabaja en la asistencia con un régimen rotativo del 4-1. Eso mejoró notablemente el ausentismo. Pero nosotros lo que le pedíamos a la dirección saliente, y aparte de esta dirección que también se quedó, porque tanto hay el subdirector de la dirección anterior quedó ahora, y un adjunto creo que también, es que recorran los sectores, que se recorran los turnos alejados. Los turnos alejados están muy solos, porque no hay servicios de apoyo, porque hay cosas que no funcionan en el jardín en la noche. Entonces, a veces hay que estar más en la cancha. Y otro compañero periodista me decía, sí, pero es bueno que recorran por el tema de contaminarse. Si uno se pone los equipos de protección personal y hace una recorrida y toma las precauciones necesarias, No hay problema. Bien. Con respecto a esto, los médicos están señalando que la calidad de estos elementos está siendo cuestionada, que podrían llegar elementos de mayor calidad a la hora de la protección del personal. ¿Ustedes han hablado con los médicos en este sentido o tienen posición con respecto a esto? Nosotros en el CTI puntualmente, que yo trabajo en el CTI del Hospital Español, uno de los intensivistas ha conseguido, el doctor Nin, ha conseguido donaciones por esta marca rotunda, creo que es, que fueron las túnicas esas de colores que tú ves en todos lados, que han llegado al hospital. Pero claro, había insumos que no eran adecuados y si había de tanto, ellos habrán denunciado a su al sindicato médico y nosotros denunciamos a la federación. Porque las túnicas impermeables eran muy cortas, necesitábamos equipos de protección, no era mala calidad, sino que el largo de la túnica y los puños eran muy cortas, y bueno, se hizo una nota al economato y a la dirección, ¿no? Claro, increíble que tengan que depender de una donación conseguida por un intensivista para tener el material adecuado, ¿no? Nosotros queremos agradecer a toda la población porque nosotros tuvimos muchas donaciones al Hospital Español. La verdad que la gente se puso la camiseta y apoyó, pero no es cuestión de que la gente se ponga la camiseta y done. Las cosas tienen que estar. Yo sé que ha venido material porque con el plan de contingencia ha venido material al hospital, pero queremos trabajar con las mejores condiciones y bueno, las cosas que uno ve que son de mala calidad o algo así, se hace la nota correspondiente a la jefatura y la jefatura lo eleva, ¿no? Bien, una consulta más, con respecto al personal, el problema es que había carencias de personal previas, el problema es que hay muchas certificaciones, el problema es que no están dadas las condiciones para trabajar mucha cantidad de gente con la situación de ser un hospital centro COVID. ¿Cuáles son los problemas principales que ustedes creen que hay hoy en el Hospital Español para tener, por ejemplo, lo que ocurrió el otro día, una saturación de que no había posibilidades de más ingresos porque no había personal suficiente para atender las camas? Bueno, nosotros teníamos una faltante y un debe de personal que venía de direcciones anteriores. Ejemplo, la gente se iba en paso en comisión a otra unidad ejecutora y nunca venía a la unidad a cambio. Pasó eso con un montón de licenciados que se fueron a otros equipos de gestión en otros hospitales y perdimos esos cargos. Entonces teníamos debe, y agujeros en la estructura del hospital por los pases en comisión. Aparte ahora, cuando empezó la pandemia y la gente empezó a cansarse y a certificarse o a estar contaminado con el COVID y está certificado, las certificaciones sí aumentaron. Ah. Pero eso es una planificación del equipo de gestión que tiene que planificar y tener una plantilla de suplentes como para cubrir el tema de las certificaciones. Porque esas cosas iban a pasar, no solamente en el hospital español, pasan en lo privado y en los otros hospitales lo mismo. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, Giselle, nosotros quedamos a la orden, obviamente, de ustedes. Estamos ya en contacto a partir de este momento para conocer todo lo que está ocurriendo, no solo en el Hospital Español, en general en la salud, pero nos preocupa el Hospital Español porque es hoy un centro de mucha controversia, donde Cipriani adjudicó responsabilidades al director, de hecho lo destituyó, y por lo que ustedes nos están diciendo, el hecho que se constató fue real, había faltante de personal, lo que hizo que colapsara en un momento la puerta de entrada, y bueno, se lo despide seguramente por otras cosas, pero no por el comunicado que salió a la luz pública. Sí, no es que se lo despide, creo que lo enviaron a otra. Exacto, sí, bueno, se le saca el cargo, digamos, de director. Pero nosotros lo que denunciamos puntual y lo tenemos registrado en bipartitas era el tema de la dirección, era que no, la dirección no estaba en los pasillos, no hacía recorrida, no apoyaba al personal. Uh-huh. Entonces, eso también se ve, la ausencia de la dirección en los servicios, una recorrida, también afectó el estrés y el conflicto entre los compañeros, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes y, bueno, estamos a la orden, como decía. Bueno, muchísimas gracias y muy amable. Un fuerte abrazo. Hasta luego.